disfrutar la época de verano, Licores Marimar. Lo mejor en marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y varias marcas. En esta época de verano, recordemos que Licores Marimar, Cuarta Calle 2120, Zona 1, El Calvario. Pedidos al teléfono o WhatsApp 5789-0173 de Licores Marimar. Acumuladores Victoria, Avenida El Cenizal 1009, Zona 4. Contamos con todo tipo de baterías para su automóvil. Carga lenta, rápida y mantenimiento de las mismas con la atención de su propietario Alejandro Morales. Acumuladores Victoria, a sus órdenes. Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos a sus órdenes en nuestra dirección ya conocida, Tercera Avenida 1162, Zona 1. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 o al 4145-1948 de Talleres Cali. Panadería Santa Marta agradece a sus apreciables clientes y público en general la preferencia que siempre le han brindado en la elaboración del delicioso pan de yemas. Diariamente le ofrecemos deliciosos cepelines de naranja, variedad en deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Panadería Santa Marta, Cuarta Calle 2168, Zona 1, Barrio El Calvario, William Bernabé Juárez Ulín, a sus órdenes. Diez de la mañana con 13 minutos en la emisora de la familia. Vamos a escuchar ahora otra composición, Mater Dolorosa, que es la marcha fúnebre oficial de Jesús de San José el Domingo de Ramos, este domingo que pasó. Su autora es Julia Quiñones y Dígoras, apodada La Maciste. Ella fue agricultora, chofer de Jorge Ubico, jefa de la campaña presidencial de Ubico en 1926 y desempeñó diversos cargos, entre ellos la jefatura de la Procuraduría Escolar. También era prima de Miguel Ydígoras Fuentes, quien le dio los cargos de directora general de Compras de la Nación, ministra de Educación Pública y secretaria particular. Ella nació en 1902 y falleció el 13 de noviembre de 1962 a los 60 años de edad. Ese año fue condecorada con la Gran Cruz de la Orden del Quetzal y de Santa Brígida. Autora de Mater Dolorosa, marcha oficial de Jesús de San José el Domingo de Ramos. Thank you. Copemundo RL ya está en Quetzaltenango, Centro Comercial Montblanc, local número 30 en el segundo nivel, poniendo a la disposición de sus asociados cuentas de ahorro a plazo fijo pagando el 12% de interés. Pregunte por nuestros planes de financiamiento al teléfono 7736-3656, WhatsApp 3944-1963 de Copemundo. Austreberto Orozco Fuentes saluda a la gran familia católica de Guatemala, especialmente a la de Quetzaltenango, deseándoles paz, recogimiento espiritual y meditación en esta Semana Santa. Almacén Real Sexta Calle, bajo del Palacio Municipal, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kikibich e hija. Variedad en botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara y cordones. Para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real, fundador don Roberto Kikibich. Bueno, pues estamos presentando música sacra en marimba y también con sinfónicas. Los directores musicales de estos grupos cumplen con doble función para ellos. Ofertan sus servicios a las hermandades, a las precisamente hermandades de la pasión, y una vez logrado el contrato deben de contactar a los músicos. El director de la banda, Santiago de los Caballeros, comentaba que aparte de ser un trabajo, es un arte, una devoción, por lo que hay grupos consolidados. En su caso, se trata de una tradición familiar y que por su parte, también su señor padre heredó e inició la banda hace más de 70 años. Vamos a escuchar a través de este espacio de la inspiración de Fray Miguel Murcia, la marcha oficial de Jesús del Consuelo del Templo de la Recolección. Esto se llama Jesús del Consuelo. Thank you. La resurrección de Cristo es perdón para los pecadores, vida para los que aceptarán su obra en la cruz y gloria para la eternidad con Él en los cielos. TGD, la voz de Occidente, le acompaña en esta Semana Santa, tiempo de regocijo espiritual. Bien amigos, a través de la Estación de la Familia, esta mañana, a través de esta emisora TGD, la voz de Occidente, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango en los 1070 de su radio, en la amplitud modulada, como también en www.radiotgd.com para todo el mundo. Esta mañana, que es Jueves Santo, 6 de abril del año 2023, hemos llevado hasta sus hogares pues música sacra. Como siempre, y una tradición en la ciudad de Quetzaltenango, todos los años, cuando se inicia la cuaresma, empiezan los programas de música sacra, con sinfónicas como también en marimba. Luego programas especiales de cofradías, de hermandades, y hoy Jueves Santo finalizamos con esto, porque hoy precisamente a través de la emisora de la familia, pues vamos a tener un programa especial también, y luego ya mañana hay asueto, Jueves Santo ya hay, es decir, el sábado de gloria, empezamos con la programación de diaria y también como el domingo y también el día lunes ya. Aquí finalizan los programas de música sacra a través de la Estación de la Familia. Y vamos a despedir el programa con la participación de la marimba de Chichicastenango, que nos interpreta El Llanto de la Virgen. Thank you.

Copemundo RL ya está en Quetzaltenango, Centro Comercial Montblanc, local número 30 en el segundo nivel, poniendo a la disposición de sus asociados cuentas de ahorro a plazo fijo pagando el 12% de interés. Pregunte por nuestros planes de financiamiento al teléfono 7736-3656, WhatsApp 3944-1963 de Copemundo. Austreberto Orozco Fuentes saluda a la gran familia católica de Guatemala, especialmente a la de Quetzaltenango, deseándoles paz, recogimiento espiritual y meditación en esta Semana Santa. Almacén Real Sexta Calle, bajo del Palacio Municipal, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kikibich e hija. Variedad en botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara y cordones. Para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real, fundador don Roberto Kikibich. Estamos presentando un programa especial este Jueves Santo a través de la emisora de la familia, y donde vamos a platicar datos muy importantes con la celebración de la Cuaresma y Semana Santa, tradiciones que aún resisten a morir y a pesar de la modernidad, costumbres de Semana Santa que aún se practican en la provincia. Por ejemplo, fíjense ustedes que el juego de las tipachas que antiguamente usted presenciaba en el Parque a Centroamérica aquí de Quetzaltenango, hay en muchos lugares que todavía existe juego de tipachas, y data aún de que desde donde se practica durante toda la Semana Santa allá en San Andrés Semetabaj, Santa Catarina Palopó y Santiago Atitlán. Las tipachas consisten en lanzar una tipacha o ficha de cera sobre el contrario y de esta sobre una superficie plana a fin de voltearla y quedarse con ella. Ese es el premio del juego de la tipacha. Vamos a platicar datos muy importantes con la celebración de la Semana Santa en nuestra Guatemala, pero también tenemos ya el corte comercial de la emisora de la familia. El amor de Dios es como el océano. Puedes ver dónde comienza, pero jamás dónde acaba. La emisora de la familia, TGD, le desea lo mejor en esta Semana Santa. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente.

Talleres Cali, servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos a sus órdenes en nuestra dirección ya conocida, Tercera Avenida 1162 Zona 1. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 o al 4145-1948 de Talleres Cali. Panadería Santa Marta agradece a sus apreciables clientes y público en general la preferencia que siempre le han brindado en la elaboración del delicioso pan de yemas. Diariamente le ofrecemos deliciosos cepelines de naranja, variedad en deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Panadería Santa Marta, Cuarta Calle 2168, Zona 1, Barrio El Calvario, William Bernabé Juárez Ulín, a sus órdenes. Bueno, y ahora solamente 3 minutos para puntualizar las 11 de la mañana, platicando lo que son las costumbres y tradiciones en diferentes partes de nuestra Guatemala. Por ejemplo, les hablaba de San Andrés Xacabajá, Quiché. En la madrugada de mañana, Viernes Santo, se realiza el martirio de los changalines. Estos personajes recorren las principales calles con los pies engrietados. Las cadenas fabricadas de manera artesanal dificultan que los changalines caminen en una forma normal, por lo que deben hacerlo dando saltitos. De esta manera de avanzar provoca que los tobillos de los changaliques empiecen a sangrear por lo rústico de los grietes. Su sufrimiento se agrava al cargar en la espalda una cruz de madera de unos 5 metros de largo. Estos personajes son seguidos por los gateadores, quienes portan una maleta de espinas en la espalda desnuda, cuyas rodillas terminan con sangre. Esta es otra de las tradiciones en estos lugares de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través de la emisora de la familia. Vamos a saludar a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana del Jueves Santo, 6 de abril. Aprovecha esta Semana Santa para recordar que Jesucristo recorrió el camino de la vida con el fin de ser nuestro más excelente guía. Te lo recomienda TGD, desde Quetzaltenango para el mundo.